José Luis Weigand, profesor de natación, que está, es uno de los que está justamente dictando en esta escuela de guardavidas de La Pampa, que han iniciado las actividades y que viene en auge justamente en la provincia después de varios años de reclamo por parte de los guardavidas aquí de la provincia. José Luis, Johnny Moleker y Daniel López te saludan. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bien, bien, acá estamos. Bueno, ¿cómo ha comenzado esta escuela de guardavidas aquí de la provincia? La verdad que muy bien. Yo, por lo que se refiere a mi materia, que es específicamente natación, que es el entrenamiento propiamente dicho, que es una de las tantas materias que se dictan, la verdad que trabajando muy bien, con una excelente organización por parte de la provincia, ya que es poco inusual que se organice de esta forma, ¿no? Una parte virtual, materias teóricas y las prácticas separadas en todo el resto de la provincia, que no solamente se dictan en un solo lugar, ¿no? Que eso es a lo que se está acostumbrado. Este tema del COVID ha llevado a que hayan hecho una ingeniería para poder organizar y que se dicte en varias localidades, todo dividido por regiones, todas las materias. Entonces, verdaderamente este fin de semana, ya la prueba que se hizo con la materia de salvataje, natación, RCP, preparación física, y que se fue rotando como centro en Hacha, en Pico, en Santa Rosa y en Realicó, donde están los cuatro natatorios climatizados, un poquito de los más grandes, y bueno, salió todo muy bien, así que creo que, bueno, el sábado estuvimos acá en la pileta All Boys, mirando un poquito la RCP, la práctica de salvataje y la preparación física, y esto ya se había replicado, como te digo, ya se había dado un pico en el que se dedicó, y salió todo muy bien, con una muy buena aceptación por parte de todos los aspirantes, y bueno, y después la materia directamente mía se da en las cuatro piletas que te dije, más General San Martín, que es la quinta, todos los aspirantes van, de acuerdo a donde viven, a una determinada pileta y ahí tienen la práctica del entrenamiento, que son 2 días por semana, y que, bueno, tenemos distintos profesores en cada pileta. Así que, la verdad que algo que se veía muy complejo para poder organizarlo, la provincia lo ha hecho en muy buena forma, ¿no? José, más allá de lo que uno puede conocer, ¿cuál es la función, para poner en contexto, de un guardavidas? Bueno, no solamente es la de cuidar la pileta, ¿no? Sino que dentro de una pileta, hoy, o dentro del mar, los guardavidas tienen distintas funciones. Como, por ejemplo, hacer el cuidado de las instalaciones. En el caso de la pileta, y que es lo que estábamos adoleciendo en la provincia y en los espejos de agua, ¿no? Cuidar las instalaciones, prevenir, enseñar, estar preparado para cualquier tipo de circunstancia, no solamente de lo que se refiere a un salvataje propiamente dicho, sino para trabajar también en lo que es fuera del agua, todo lo que es la rehabilitación, el RCP, bueno, y a su vez cuidar, sí, por supuesto, la integridad física de todo aquel usuario que va a la pileta, que verdaderamente lo teníamos descuidado dentro de la provincia. Hubo en su momento una escuela aquí que la llevaba un muchacho, el zurdo Fernández, que le decíamos, la verdad, y que bueno, que cuando él fallece, inclusive cumpliendo con una clase que venía de Pico, que habían ido con la escuela de guardavidas un viernes a una clase, es como que después la escuela se paró, se disgregó, no se continuó. Y bueno, hasta que ahora la provincia, de acuerdo a los pedidos, como vos dijiste, que requieren las distintas localidades del interior, pudo organizar esta escuela provincial. José Luis, tenemos entendido que son 80 los inscriptos a este curso que se está tomando. ¿Cómo son los protocolos designados por la Subsecretaría de Deportes y cuál es la manera en la que los están cumpliendo? Son 81 aspirantes que han ingresado. Uh-huh. Los protocolos, si te referías a los protocolos de la práctica específicamente, son los protocolos que tenemos por ejemplo, para las prácticas deportivas, para las prácticas, en el caso nuestro de la pileta, que son 18 personas por turno, 3 por andarivel, lo mismo que en la preparación física, respetando las cantidades, respetando la distancia, respetando los espacios que se utilizan. Por eso se está, no se puede hacer este curso en forma presencial, que decir, bueno, los 80 hacen RCP, los 80 hacen preparación física, los 80 entrenan o hacen salvataje, todas las materias, sino que al estar dividido por regiones, la provincia envía a los profesores a cada región. Por ejemplo, se hace salvataje aquí en Santa Rosa, que son 32 o 33 los aspirantes que estuvieron el sábado, y un grupo está haciendo preparación física en un sector, otro grupo hace RCP en otro sector separado, y el otro hace natación. Y así se van rotando durante las 3 horas, de 5 a 8, se van rotando todos los grupos y no tienen ningún tipo de contacto, y hay 3 o 14 personas menos por grupo. Y así se hace en General Hacha, así se hace en Rielicó y así se hace en Pico. Y cuando hacemos la práctica del entrenamiento de natación, por ejemplo, también los cupos están de acuerdo a las cantidades. Acá lo que es en Santa Rosa hay un grupo de 15 y otro de 18, uno va los martes, otro va los jueves, van separados, solos en la pileta, obviamente, como el protocolo lo indica. Eso creo que es el acierto que ha tenido la provincia y la ingeniería que ha ordenado para que, aparte de tomar clases, se puedan cumplir con los protocolos dispuestos, bueno, por la misma provincia, ¿no? Claro. Así que eso está muy bueno, y se le da la oportunidad, por ejemplo, está dividida por zonas. Acá viene la zona 7, que es Tuay y Santa Rosa, a Hacha va todo lo que es, todo lo lindante a cercano a General Hacha y a General San Martín, donde hacen práctica de natación 2 veces por semana, pero lo que es salvataje, RCP, preparación física, lo hacen los sábados en General Hacha, en distintos lugares, entonces, y así en Pico, y así en Rialicó. Entonces, de esa forma, verdaderamente, se puede ejecutar como si fueran 4 escuelas que están trabajando, claro, en forma paralela, pero no, se está trabajando con los mismos profes, se está yendo a los lugares, así que eso la verdad que está muy bueno, ¿no? José, ¿conocés de qué ámbitos vienen los y las que se han inscrito en esta escuela de guardavidas? Digamos, ¿son deportistas o vienen de otros ámbitos? Hay de todo, la verdad que hay de todo, hay de toda la provincia, hay de todas las zonas, la provincia está dividida en 10 zonas. Hay gente de Casa de Piedra, de Santa Isabel, de La Adela, de Victorica, de Telén, o sea, después vamos para el norte, para Rialicó, Embajador Martín, Arata, Trenel, la zona de Pico, Quemulo, Quimay, verdaderamente hay chicos de todos lados. Yo, que hace ya 35 años que estoy en la estación, conozco a casi todos los que han nadado en alguna vez, por más que hayan sido nadadores de verano, y verdaderamente hay muchos chicos que han sido nadadores, así que el nivel es bastante bueno, y en Santa Rosa también hay una mezcla, hay chicos estudiantes, otros chicos que son grandes, que buscan como salida laboral, así que hay de todo un poco, ¿no? ¿Cómo ha vuelto la natación después de la pandemia? Bien, la verdad que bien. Obviamente que los protocolos no han ayudado a los natatorios, obviamente por las cantidades, porque una pileta necesita entre 300 y 400 personas para poder autofinanciarse. Claro. Pero bueno, de a poco se ha ido trabajando, la gente verdaderamente ha respondido, porque antes, cuando teníamos que abrir con 12, dijimos quién va a venir a las 9, a las 10, a las 11, a las 12... que eran horarios que antes estaban muertos en la pileta, quién va a venir en esos horarios, lunes, miércoles y viernes, martes, jueves y sábado, un sábado a las 6 de la tarde, a las 7, y la verdad que nosotros, en nuestro caso, en Olboy, que es un poco como hemos hecho una estructura de horarios, se ha llenado todo, y bueno, si bien no hemos estado en esas cantidades, ahora con la nueva iniciativa esta que tenemos de los 18 por turno, que se amplió de 12, ahí estamos ampliando el 33% de la capacidad y ya lo hemos llenado, que fue la última semana de que nos habilitaron de septiembre, así que hemos llenado otra vez los cupos y ahora creo que estamos ya después de tres meses y medio, ya porque arrancamos mediados de junio, el 20 de junio por ahí, julio cerró un poquito, agosto y septiembre, ya estamos en una cantidad que verdaderamente ya empieza a cumplir las expectativas, por lo menos nuestra, de nuestra institución, en la cual podemos decir que ahora andamos bien, ¿no? Así que pues empezamos con 200 y pico personas y ahora sí estamos con todos los cupos llenos, lamentablemente, porque la gente me escribe, pero bueno, seguimos anotando en lista de espera, estamos las 400 personas como más o menos entre 300 y 400 la pileta funciona bien. José Luis, para terminar, ya que tocas el tema de All Boys y el trabajo que han hecho en el club, quisiera preguntarte por un nadador que compite, que venía entrenando a diario antes de la pandemia, con competencias regulares, el tiempo que estuvo parado, ¿cómo se recupera eso? Porque por ahí, no sé, un futbolista mantiene el estado físico, trabaja en casa, pero un nadador sin la pileta le falta todo, ¿no? Sí, es muy complicado. De hecho, cuando habíamos empezado en julio y tuvimos el receso de los 10 días, volvió a interferir en el proceso de entrenamiento. Es como lo decís, hoy en lo específico el nadador necesita agua. Y a su vez que estamos trabajando 45 minutos y 15 de higiene, todos los grupos, porque antes el equipo entrenaba 2 horas, 15 todos los días, de lunes a sábado, y a su vez hacía los doble turnos de la madrugada, de las 4 y cuarto de la mañana hasta las 6 y media de la mañana. Entonces, de un programa de 10 sesiones de entrenamiento con más de 20 horas de entrenamiento en el agua, hoy pasamos a 6 sesiones de 45 minutos. Estamos menos de 8 horas en el agua. Entonces se hace lo que puede, se trata de ir esperando a ver cómo sigue evolucionando esto, porque hoy por hoy en lo comercial te puedo decir que estamos bien, pero en lo que es en la parte del entrenamiento no estamos bien. No se avizora a nivel nacional hoy ningún tipo de competencias. Una vez que se avizoren, esperemos que podamos tener, porque no todas las provincias tienen la misma realidad, ¿no? Hay otras provincias que ya entrenan 2 horas, 6 días por semana, ya los han habilitado para que puedan ir con los protocolos de capacidad de gente, los han habilitado para que vayan a trabajar en los doble turnos de las madrugadas, pero bueno, nosotros eso todavía no lo tenemos y esperemos que lo podamos llegar a tener, y cuando se avisore un poco de competencias, que creo que puede ser por marzo o abril, un campeonato sudamericano de mayores, donde nosotros tenemos un nadador clasificado, podamos ya estar pensando que capaz que en noviembre, en diciembre, con una carga horaria de entrenamiento más importante. Porque hoy todos los chicos están igual, 12, 45 minutos, otros 12, 45 minutos, y así nosotros tenemos 5 grupos, 60 nadadores de todas las edades, que entrenan 45 y 15 y se van a la casa, ¿no? Obviamente que la parte física siempre está, pero lo que vos decís, es fundamental, el nadador necesita el agua. José Luis, muchas gracias por estos minutos a Se Juega Como Se Vive. Muchísimas gracias a ustedes y quedo a disposición, chicos. Bueno, la palabra de José Luis Wegan, profesor de natación y que es uno de los que está dictando las clases allí de la escuela.